Muy buen día para toda la audiencia y muy buen día para los amigos de Farco. En este caso, las novedades desde Ciudad de Santa Fe tienen que ver con que, como muchos quizás ya saben, el próximo 28 de abril van a ser las primeras PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para los candidatos y candidatas de las categorías provinciales. Aquí en la provincia de Santa Fe, este año renovamos gobernador, diputados y senadores provinciales, e intendentes y presidentes comunales y autoridades de los distintos consejos. Bueno, se van cerrando las listas, se van cerrando las filas, algunos y algunas en torno a lo que puede llegar a ser después, más adelante, la elección nacional y los distintos candidatos y precandidatos a presidentes y presidentas. Otros, como puede ser el espacio del Frente Progresista Cívico y Social, todavía sin haber definido con quién van a jugar a nivel nacional, pero en principio llevando a Antonio Bonfatti como precandidato a gobernador y al actual gobernador Miguel Lipschitz como el que va a encabezar la lista de diputados provinciales. Lo van a acompañar, por ejemplo, Erika Heinz, que es ministra de Ciencia, y algunos de los funcionarios también de su actual gabinete. También hay que decir que en el frente del Partido Justicialista tenemos por ahora a dos precandidatos a gobernador: el señor Omar Perotti, senador nacional en este momento, y la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa, que todavía no ha definido compañero de fórmula, pero que seguramente en las próximas horas tendremos más novedades al respecto. Es hasta las 12 de la noche que estaremos esperando para saber qué es lo que va a pasar con estas fórmulas. Omar Perotti es el que ha logrado generar el acuerdo con Unidad Ciudadana aquí en la provincia de Santa Fe, por lo que los candidatos de Unidad Ciudadana van a acompañarlo. En este caso, Leandro Busatto va a ser el que va a encabezar la lista de diputados. Estamos a la espera de lo que pase con la lista de senadores. Hay muchos nombres conocidos y rimbombantes que están dando vueltas. Parece que la categoría de senadores provinciales es la que va a tener la mayor cantidad de celebridades, por lo menos a estas horas del día. Y por último, el Frente Cambiemos va a llevar a José Corral como candidato a gobernador en un acuerdo en el que han llegado con la pata pro de Cambiemos. El radical José Corral va a ser el precandidato a gobernador y va a ir acompañado por Anita Martínez, que es del riñón del presidente Mauricio Macri. Por ahora, estas son las novedades. Se dice mucho, pero se sabe muy poco hasta que no se cierren. En este caso, las listas no sabremos, pero algunas caras muy conocidas, otros que empiezan a emerger de a poco, e incluso algunas celebridades y jugadores de fútbol, como el caso de Esteban "El Bichi" Fuertes, conocido jugador de la casaca rojinegra aquí de la ciudad de Santa Fe, del equipo de Club Atlético Colón, que acaba de oficializar su candidatura, precandidatura como senador por el departamento La Capital. Como siempre, informó para Farco desde FM Chalet, Belén de Grossi.